sé que nunca te olvidaré, que de pena yo moriré, tu recuerdo me guardaré. Sé que tú me juraste amor y ahora me pagas con traición. Cuánta pena y cuánto dolor hay aquí en mi corazón. Tú te alejas y ya no queda nada de ese amor que un día te brindé. Tú te alejas y se apagó la llama y de pena moriré. Sé que nunca te olvidaré, que de pena yo moriré, tu recuerdo me guardaré. Sé que tú me juraste amor y ahora me pagas con traición. Cuánta pena y cuánto dolor hay aquí en mi corazón.